estar aquí, traspasando paredes por tenerte aquí. Pues así entendí que ahora vive una parte de mí. Y por más que yo busque en otra tu amor, no puedo con un dedo tapar el sol. Es muy grande lo que está sintiendo mi corazón por vos. Es tu voz, me lleva hasta el umbral de todos mis pecados. A tu lado, por un minuto más de tu sonrisa, amor. Dame un minuto más de sentir tu calor. Ha vuelto un infierno, eso que estaba muerto. Dame un minuto eterno de tus besos y a fuego lento quema mis recuerdos. Que ya no quiero estar sin vos un día más. No puedo con un dedo tapar el sol. Es muy grande lo que está sintiendo mi corazón por vos. Es tu voz, me lleva hasta el umbral de todos mis pecados. Y no paro de imaginar qué bello sería a tu lado. Por un minuto más de tu sonrisa, amor. Dame un minuto más de sentir tu calor. Ha vuelto un infierno, eso que estaba muerto. Dame un minuto eterno de tus besos y a fuego lento quema mis recuerdos. Que ya no quiero estar sin vos un día más.